Hemos oído del compositor Giuseppe Verdi, Oberturas y Preludios. La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México en la conducción de Enrique Batis. Además, el solo de trompeta de Andrew Bolio. En Radio Universidad de Veracruzana vamos a dar continuidad a la programación cuando son las 11 horas. En unos momentos más tendremos micrófono abierto. Mientras tanto, le invitamos a oír este pequeño espacio musical con Enya Marantine. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Micrófono Abierto. Lo saluda su amigo Aurelio Contreras Moreno. Estamos retornando a nuestra emisión después de un periodo de asueto obligatorio y estamos muy contentos de estar con todos ustedes este lunes 25 de marzo de 2019. Son en este momento las 11 de la mañana con 4 minutos y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras diversas plataformas, a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-0404-77, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Hoy nos acompaña el presidente del comité organizador. ¿Es presidente? Soy presidente legítimo. Presidente legítimo. No soy coordinador. Coordinador del comité organizador de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y vamos a Germán Martínez Aceves y vamos a platicar con él. Mientras vamos a escuchar una pequeña cápsula sobre él y sobre la FILU. La Feria Internacional del Libro Universitario cuenta con un programa de 300 actividades, destacando la entrega del doctorado honoris causa a Arturo Ripstein y a José Zarucán, así como homenajes póstumos a José Emilio Pacheco, Fernando del Paso y Eduardo del Río, Ríos. Para celebrar 24 años de su creación, La FILU anuncia que Colombia será el país invitado para la edición 2019 a realizarse del 5 al 14 de abril en el Complejo Deportivo Omega, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con el tema Travesías por el Saber y la Paz. Damos la bienvenida al comité organizador de la Feria Internacional del Libro a micrófono abierto. Pues ya escucharon, y bueno, vamos a platicar esta mañana con Germán Martínez Aceves, a quien me da mucho gusto recibir en esta, que además es su casa. Sí, yo la extraño mucho mi casa, esa casa, pero tenemos otra responsabilidad que es la FILU ahora. Y pues a Aurelio me da mucho gusto estar aquí contigo. Alguna vez te entrevistamos, ¿no? Cuando, sí, así por es. Por parte del consejo, ¿no? Así pero es. Bueno, muy bien, Aurelio. Ya hemos platicado por aquí ya y así somos es. Viejos conocidos. Así es. Y pues platícanos de la FILU, ¿no? Un proyecto que inició en 1994 y que pues ha trascendido administraciones de todo, ¿no? Y se ha consolidado como uno de los eventos emblema de la Universidad Veracruzana. Sí, como no, fíjate que es una historia muy bonita porque de alguna manera nuestro referente es la Feria de Guadalajara, ¿no? Ya la Feria de Guadalajara ya había iniciado, la Feria de Minería también, evidentemente. Y el objetivo central en aquel momento, tanto de la FILU de Guadalajara como de minería, y que lo retomó la Universidad Veracruzana, es difundir el libro universitario. Porque tú sabes que la distribución de los libros universitarios es muy compleja, es un Así tremendo es. Cuello de botella. Pero con todo ello, a lo largo de los años hemos venido conviviendo con la producción editorial comercial y la universitaria, por supuesto. Inició en el Centro Recreativo Xalapeño, había 24 casas editoriales en aquel momento, que estaban en el patio del Centro Recreativo, y así la FILU inició justo un 19 de septiembre de 1994, ahí surge la FILU. O sea, en ese momento, siempre nosotros entre el equipo nos hacemos un poco de bolas, pero cumplimos 25 años realmente en este año, pero es la edición número 26, porque la primerita es cuando inicia en el 94. Así ¿no? es. Entonces, pues así ha sido parte de esta historia, que, pues bien lo dice, se ha convertido en uno de los emblemas importantes de la Universidad Veracruzana y también del sur sureste del país, porque aquí en esta región de nuestra república, pues está Xalapa, Mérida y Oaxaca, como las tres grandes ferias que hay en esta parte, ¿no? Y que además de su intencionalidad académica, de este hecho de difundir el libro universitario, la feria se ha convertido también en un espacio de convivencia, de donde las familias, los jóvenes van además de buscar las novedades editoriales, pues van hasta pasear, ¿no? A disfrutar de los espectáculos. Se ha convertido en algo mucho más allá de una simple feria de venta de libros. Así es, qué bueno que lo dices, porque esa es una parte de los objetivos de la feria, tener esta relación social con nuestra ciudad de Xalapa, pero también con todos los que viven alrededor de Xalapa y los que vengan de visita. Porque, mira, hablamos mucho de la importancia de la lectura, ¿no? Tú sabes, siempre las estadísticas surgen. Cuando llega el Día Internacional del Libro, surge inmediatamente el número de cuánto leemos y cuánto no leemos, ¿no? Que siempre entonces, salimos mal parados los mexicanos, mal. ¿No? Entonces, de repente también se convierte como en una especie de bluff, ¿no? Hay que leer y todo. Pero nuestro objetivo no es solo eso, o ver a los grandes escritores como algo alejado que llegan aquí de repente y corres a buscar el autógrafo. Pues está bien, muy recomendado, muy válido, ¿no? Yo me emociono cuando veo a mis autores favoritos en vivo, ¿no? Tú, me imagino que tú también, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Pero la lectura y el libro tiene que estar cerca de la gente, ¿no? Tiene que ser este vaso comunicante, donde va precisamente el conocimiento, la información, los nuevos saberes que están en los libros, la imaginación misma, ¿no? Y eso desde el niño, pasando por el adolescente, el joven, el adulto y el adulto mayor, creo que todos debemos estar conectados con ese libro y por eso se hace ese tipo de actividades, talleres, conferencias, foros diversos, para que todos tengamos cabida. Es un abanico enorme de lo que se ofrece la FILU en 10 días para que todos nos sintamos a gusto. Y obviamente también actividades artísticas que son muy, muy buscadas, ¿no? Por supuesto, por eso me refería que pues es todo un evento sí. muy, además de muy esperado, pues muy completo, muy integral, ¿no? Así es. que por lo mismo atrae a muchas personas a visitarlo, ¿no? Así es, y aprendemos de la Feria de Guadalajara, aprendemos de la Feria de Minería. Claro que no llegamos a los niveles de Guadalajara, que ese es un monstruo y sí, es la, sí, ya se volvió la segunda feria más importante del mundo, ¿no? Después de la de Alemania. Pero son nuestros referentes y esa, precisamente en este momento de encontrar esa comunión entre la sociedad, lector, autor, libros y actividades diversas y la Universidad Veracruzana, ¿no? ¿Y qué viene para la FILU este viene? Año? Bueno, Colombia es el país invitado. Uh-huh. Entonces, fíjate que ha sido muy complicado tratar de ver por dónde, ¿no? Porque con Colombia tenemos una infinidad de coincidencias increíbles, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando con la Embajada de Colombia, hemos estado trabajando con escritores colombianos, escritoras también, académicos, académicas, para tener una representación. Yo creo que va a ser la primera vez que tengamos un país invitado con una gran cantidad de representantes de ese país. En esa ocasión son más de 30 colombianos que se darán cita, sin contar músicos y estudiantes, porque hay estudiantes aquí. Entonces, es una delegación importantísima de Colombia, ¿no? Y además, algo que distingue esta feria es el foro académico, que se llama Travesías por el Saber y la Paz. Entonces, de manera particular, pensamos en Alexander von Humboldt, por cierto, una propuesta del doctor Adalberto Tejeda, porque este año cumple 250 años de haber nacido. Entonces, Humboldt, pues es alemán, ¿no? Pero, curiosamente, parte de sus grandes exploraciones las inicia en Colombia y llega aquí a México, ¿no? Entonces hubo muchas coincidencias aquí para que pudiéramos armar todo ese programa con base en Colombia, Humboldt, escritores y obviamente también la realidad actual de México y Colombia, que tú sabes que compartimos también muchas cosas al respecto. Por supuesto, ¿no? Pues, cosas buenas y cosas malas, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, pues es parte de ello y te digo que fácilmente podemos escribir un libro grande entre las relaciones entre México y Colombia, pero hay una muy particular de la Universidad Veracruzana. En 1962 andaba por aquí un tal Gabo, Gabriel García Márquez. Un tal Gabo. Andaba de reportero, tú sabes muy bien todo su trabajo de periodístico, ¿no? Entonces, pues ya sabemos muy bien de que andaba huyendo de Colombia, había sido perseguido, andaba en diversos países, llega aquí a nuestro país. Y ya venía en su mente la cuestión de los 100 años de soledad. En ese momento, Sergio Galindo estaba al frente de la editorial y Álvaro Mutis ya había publicado, un gran poeta, había publicado claro. en nuestra editorial. Conocía a Sergio Galindo. Él publicó diarios de Lecumberri cuando estuvo preso en Lecumberri. Y le dijo a Sergio Galindo, oye, conozco a un muchacho que es colombiano, ¿no? que anda buscando dónde publicar. Y se trajo a García Márquez aquí a Jalapa. A Jalapa. Platicó con Sergio Galindo y dijo, no, pues sí, con mucho gusto, ya leí tus cuentos, están muy bien. Y entonces le entrega Los Funerales de la Mama Grande, que es el preámbulo de 100 años de soledad. Y se publica por primera vez en México a través de la Universidad Veracruzana. Entonces, después de esa plática, ese encuentro que tuvieron Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez y Sergio Galindo, Mutis se lleva al Gabo, se lo lleva a Tlacotalpan, ¿no? Para que conociera. Llega a Tlacotalpan y ve las mariposas amarillas volando, ¿no? Sobre el río Tlacotalpan. Y dice, y además platicando con la gente, ¿no? Con todo el pensamiento mágico, realismo mágico, que muchos dicen que así es. Dijo Gabriel García Márquez, pues esto es Colombia también, ¿no? Somos igualitos. Pues sí, de alguna manera sí. Somos igualitos. Entonces hay muchas coincidencias en esa gran historia, ¿no? Entonces, pues nos da mucho gusto y de hecho vamos a tener en exhibición ese ejemplar. El ejemplar original. El original, que andaba por ahí perdido, pues ya lo encontramos. Entonces, gracias a la Dirección General de Bibliotecas, ahí lo vamos a tener exhibición. Y para nosotros es una joya histórica. No, por supuesto, ¿no? Es un tesoro, ¿no? ¿Cómo no? Y me parece muy importante retomar el concepto de uno de los temas que se están abordando, el de la paz. Sí. Que en un estado como Veracruz, tan lastimado, precisamente por la falta de paz, por la ausencia de armonía, pues creo que traerlo a colación en un evento cultural y académico es mucho muy relevante, ¿no? ¿Cómo no? Fíjate, el foro está dividido en dos partes, dedicado a Humboldt y toda su gran dinámica y trayectoria científica, pero también el de México y Colombia, dos realidades compartidas. Hay muchas coincidencias, hay muchos elementos que tienen que ver desde el proyecto económico, cómo se va desarrollando en México y Colombia, y no hay que soslayar, porque ese es el gran problema, el narcotráfico. Claro. ¿No? Entonces, todo ese comercio que se fue haciendo con el narcotráfico, los Escobar, los Guzmán, Bento, los Arellano Félix, todo eso, ellos están conectados en ese negocio. Están sí, claro, conectados, ¿no? A una conexión, y ahí están los libros que lo tienen clarísimo, y hasta las series. Hasta las series, ¿no? Hasta las series que ahora están de moda, ¿no? Esa es una realidad que inevitablemente nos ha llevado a una sociedad rota, ¿no? Una sociedad rota donde la violencia prevalece precisamente por esos intereses de esos negocios oscuros. Entonces, obviamente no, como academia, como universidad, no podemos soslayarlo de ninguna manera. Tenemos que verlo ahí, es una realidad que compartimos México y Colombia. Y algo muy interesante, los colombianos han hecho actividades de proceso hacia la paz a través de proyectos culturales. Eso es muy importante, ¿no? Y eso lo van a exponer aquí en ese foro de dos realidades compartidas. Entonces vienen académicos muy importantes que han estado en las negociaciones de paz en Colombia. Está, por ejemplo, Fernán González, que es sacerdote jesuita, uh-huh, y que tiene una asociación civil, que es fantástico en ese tipo de negociaciones y nos va a platicar de ello. Así como también va a estar Alejo Vargas, que es otro académico colombiano que ha estado también metido en los procesos de paz. Eso es muy importante. Habrá también más académicos como César Yanis, Erika Muriel, que vienen de Medellín, que Medellín es uno de los centros bárbaros, ¿no?, de la realidad colombiana. Uh-huh. Y de ellos, particularmente hablando de César Yanis y Erika Muriel, que son de Colombia, han hecho proyectos de cultura entre la gente y han cambiado la visión de lo que se llama el tejido social roto. Lo han cambiado a través de la cultura. Han unido a la sociedad. Y pues sería bueno que tomáramos nota, claro, de ello en México y particularmente en Veracruz, ¿no? Donde, claro, realmente hace falta volver sobre nuestros pasos para recuperar lo que alguna vez tuvimos, que era la tranquilidad. Y qué mejor que a través de la cultura, y qué mejor que sea la Universidad Veracruzana quien promueva pues esta reflexión, uh-huh, sobre cómo devolvernos la seguridad, la tranquilidad, la paz, y precisamente a través de la educación, de la cultura, del arte, de la literatura, ¿no? Y es la función de la, uh-huh, feria, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Tender estos puentes hacia la paz, que es un proyecto que ha hecho la universidad en los años recientes, y estos puentes pues surgen a través de estos proyectos como la FILU, ¿no? Y son importantísimos, pues son vitales. Y es nuestro aporte a la sociedad, ¿no? Y a todos los que se acercan a la FILU. Que no es un hecho aislado la Feria del Libro, sino es un compromiso con la sociedad, ¿no? Y vaya que sí, ¿no? Y vaya que la sociedad le responde a la FILU, ¿no? Y de eso vamos a hablar después de este primer corte. Estamos en micrófono abierto por el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Volvemos. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, a que nos externen sus inquietudes, sus opiniones sobre el tema que estamos tratando el día de hoy a través de nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, o a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos esta mañana platicando con el coordinador del comité organizador de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana, Germán Martínez Aceves, y estábamos hablando de este intercambio cultural, vivencial que tiene México con Colombia y que es parte de lo que se va a abordar en la feria de este año. Así es, efectivamente. Es pues una relación, como te decía, muy intensa, ¿no? Y que cuesta trabajo elegir por dónde, ¿no? Pero bueno, tendremos escritores colombianos importantes como Darío Jaramillo Agudelo, que es narrador y poeta, estar aquí con nosotros, que de hecho ya una vez publicó en la editorial de la Universidad Veracruzana. Será William Ospina, que es un gran, gran escritor, William Ospina, sobre todo para la historia de Colombia, ha hecho unas novelas fantásticas. Estará también Pablo Montoya, que es uno de los escritores actuales de Colombia, que ha ganado varios premios y muy reconocido. También estará Daniel Ferreira. Daniel Ferreira es un joven también que viene creciendo mucho en la literatura de América Latina. Él ganó el premio latinoamericano Primera Novela Sergio Galindo, y ha ganado otros premios a partir de esa labor que ha realizado. Larry Mejía estará también con nosotros, parte de esos escritores que se encontrarán de Colombia. Por México, pues tendremos a Elmer Mendoza, por ejemplo. Uh-huh. Francisco Hagenbeck estará también aquí con nosotros. Bef, acaban de sacar un libro fantástico que lo van a presentar aquí en la FILU. Ah, qué bien. Una novela gráfica sobre el asesinato de Colosio. Que está de moda. Está de moda, bueno, acá me pasaron 25 años, ¿no? Uh-huh. Son los libros que se van a presentar. Pef hizo la ilustración como novela gráfica y Hagenbeck hizo la historia, el texto pues de esa novela. Uh-huh. Sí. Es parte pues de alguna de las actividades que habrá, entre otros escritores que se darán cita, ¿no? Tenemos algunos comentarios, sí, claro, del auditorio. Nos escribe la licenciada Guadalupe Alor. Dice: me preocupa sumamente que nuestra gloriosa universidad tenga tanta relación con Colombia. Vean el informe de cómo tiene ese país a sus niños. Pues bueno, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Sí. Y no por eso se puede satanizar a ningún país, ¿no? No, de hecho, La Universidad Veracruzana es uno de los países que más convenios tiene de intercambio con en el mundo. Con Colombia hay más de 25 convenios de movilidad estudiantil. Lo que sí le quiero decir a doña Guadalupe Alor, que nuestro trabajo principalmente es con la sociedad civil, no es con gobiernos, aunque va a venir la embajadora, Patricia Cárdenas va a estar aquí, la embajadora de Colombia, y estará en la inauguración, pero nuestro compromiso, nuestra realidad es precisamente trabajar con la sociedad, con los grupos sociales. Entonces, mira, decía que hay más de 25 convenios firmados entre la UV y universidades de Colombia, tanto públicas como privadas, y aquí hay un sector muy importante de estudiantes en movilidad que están en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de todas las disciplinas académicas, que justo van a participar en un foro especial el 11 de abril, jueves 11 de abril, el foro de estudiantes extranjeros, bueno, en ese caso colombianos y mexicanos, estarán hablando de sus experiencias, justo de lo que vive actualmente Colombia, y pues ellos estarán ahí. Hace un momento decía que es una delegación bastante grande, porque son casi 40 estudiantes que están aquí estudiando a lo largo de 6 meses. Entonces tendrán su participación en la FILU. Y que algo le habrán de aportar seguramente, sí, ¿no? Así es que, por cierto, fíjate que aquí los compañeros de Radio UV nos han echado la mano muy bien. Hicieron una playlist de Ernesto Corinot, muy buena, de música colombiana, por ahí anda ya. Que además que buena música, ¿no? En Colombia. Es que si hablamos del otro tema de la música de Colombia, es otro programa, otra FILU. Sí, sí. Otra FILU, es un trabajo infinito, ¿no? Entonces, la página de la FILU, que es www.v.mx/FILU, ahí está el programa general de la feria. Y ahí aparece la liga Spotify, donde está está el playlist. El playlist que hizo Colinot. Lo voy a buscar. Sí, búsquelo. Hay una selección de 30. Es muy difícil hacer una gran selección de Colombia ante tantos géneros. Pero es muy representativo. Y lo decía porque también los compañeros aquí de Radio UV, Antulio, por ejemplo, nos han apoyado en la conexión de un DJ que estaba hablando hace un momento del encuentro de estudiantes colombianos. Al finalizar ese encuentro, vamos a escuchar música colombiana electrónica con esos estudiantes ahí en la FILU, ¿no? Entonces ahí va a estar Manuel Astudillo, se llama ese DJ que es colombiano, que vive en Puebla, y va a estar aquí con nosotros, gracias a las conexiones de Radio UV, ¿no? Entonces, fantástico. Y además, contribuir con la FILU de esa manera, ¿no? Nos da mucho gusto. Además, van a transmitir todos los días, van a estar ahí. Ya tiene, el año pasado inauguraron su programa de Filumanías, y habrá otros programas más que estarán transmitiendo desde allá. El programa musical, ¿qué más incluye también? Ah, bueno, el programa musical. Bueno, voy a desde el principio. Okay. Vamos a empezar con un carnaval. Vamos a hacer un carnaval donde el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana va a recorrer las calles del centro de Jalapa, junto con la Batucada Jalapa y estudiantes también, para dar la invitación y dar a conocer que Colombia llegó a Jalapa. Colombia con su realidad de sociedad, no hablemos de gobierno, sino de su realidad como sociedad. Entonces ellos llegarán a la FILU y se va a inaugurar la FILU. Entonces en la inauguración, además de las palabras que se dan al principio de bienvenida, se entrega el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo, que en esta ocasión lo ganó una argentina que se llama María Eugenia Radcliffe, una mujer argentina. Nos da mucho gusto que las mujeres ganen los premios literarios. Claro. Luego el premio Emilio Carballido también se va a entregar, que también lo obtuvo una mexicana, una dramaturga mexicana. Y habrá reconocimientos a los que iniciaron la FILU, como son José Luis Rivas, Ludivina Sánchez y Jesús Rodríguez. Les va a dar un reconocimiento por esos 25 años que tiene la FILU. Y luego vendrá, bueno, el recorrido por los stands, y vendrá a tocar el grupo Guatapuri. El grupo Guatapuri es de Colombia. Okay. Y traen cumbias, vallenatos, danza folclórica de Colombia. Ellos van a estar en la inauguración. Y fíjate que ellos eran muy amigos, o Gabriel García Márquez era muy amigo de ellos. Entonces, cuando tenía sus fiestas, García Márquez los invitaba, ¿no? Entonces, Guatapuri estaba tocando. Y tenían una relación tan estrecha que el día que fallece García Márquez y que le hacen su homenaje en Bellas Artes, ellos fueron a tocar vallenatos ahí frente a García Márquez, que era su gran amigo. Entonces ellos van a estar tocando en la inauguración. Y en la clausura tendremos otro grupo de colombianos que van a unirse con la Orquesta de Música Popular de la Universidad, que también nos vamos a iniciar y cerrar con música colombiana. Y retomando lo que nos comentaba la licenciada Alor, pues eso es lo que hay que destacar de las relaciones entre los países, de la cultura de los países, lo positivo, lo que en realidad es representativo de sus sociedades. El crimen no es representativo de las sociedades, ni de la colombiana ni de la mexicana, ¿no? Creo que eso es precisamente la labor de reencauzar esas sociedades rotas, como señalabas, a través de la cultura, a través de las expresiones que vienen desde el alma de las personas. Sí, la violencia de ahí está, es una realidad que tenemos, pero hay que buscar la manera de regresar a nuestra convivencia, ¿no? A nuestra paz, a lo que mejor hacemos los seres humanos, que es divertirnos. La feria tiene que ser una diversión. Claro. Y de parte de la diversión es una cultura también, una cultura de diversión. Bueno, esa es parte de las actividades, pero también hay varias cosas que son más de 300 actividades a lo largo de 10 días. Creo que hemos aumentado en actividades. Va a haber exposiciones de pintores colombianos. Wow. Uh-huh. Y va a estar en la Galería Ramón Alba de la Canal, en la Galería APE, que es de Artes Plásticas, y en el Instituto de Artes Plásticas. En los tres recintos de nuestra universidad va a haber obra colombiana. Además, también tendremos una exposición muy especial. Vamos a tener tres homenajes. Uno a Rius. Y gracias al apoyo del IBEC, vamos a traer la exposición Queremos Tanto a Rius y va a estar en la Pinacoteca. Y eso lo recordamos porque recientemente falleció Rius, hace ya casi ya 2 años. Uh-huh. Y los moneros han sido parte importante de esta feria. Ellos han venido desde hace más de 15 años. Sí, a ponerle pimienta. Sí. Y siempre ponen su exposición. Entonces va a estar Rapé, Patricio, Elguer, Hernández, todos ellos. En su momento vino Rius también, Elio Flores, ¿no? Que han estado en estas exposiciones. Entonces en la Pinacoteca Diego Rivera vamos a tener ahí la exposición Queremos Tanto a Rius, que forma parte de las colecciones de Carlos Monsiváis, y que el Museo del Estanquillo, a través del IBEC, lo vamos a tener aquí. Esa es una parte. El otro homenaje va a ser a Fernando del Paso. Fernando del Paso es un gran escritor jalisciense, uno de los mejores escritores. Falleció el año pasado y lo vamos a recordar. Va a estar Carmen Villoro, va a platicar de él, o de Alfredo Olivares. Y también habrá un homenaje muy especial a José Emilio Pacheco. Este año cumpliría 80 años José Emilio Pacheco. También ha tenido una relación muy intensa con la universidad. De hecho, el premio estudiantil de poesía lleva su nombre, José Emilio Pacheco. Así es. Y la editorial de la Universidad de Veracruzana va a presentar un libro que se llama Crónicas de Veracruz, que lo hicieron Fernando Benítez, de los grandes periodistas culturales, y José Emilio Pacheco. Y justo cuando uno abre el libro de Crónicas de Veracruz, el primer capítulo está dedicado a Humboldt. Te digo que hay muchas coordenadas que se van uniendo afortunadamente. Y para esta presentación va a estar Cristina Pacheco. Viene Cristina Pacheco también aquí con nosotros, y Laura Emilia Pacheco, que es la hija de José Emilio, van a estar en esta reunión. Esa es una parte. Pero hay otra parte también que nos interesa mucho, que es el fomento a la lectura. Claro. Entonces, dentro del fomento a la lectura, que es parte fundamental de esta feria, estará Miguel de la Cruz de Canal 11, que tiene una... Aquí lo vemos todas las mañanas con el noticiero de Canal 11, que tiene su sección Leo con 11. Entonces, Darío Jaramillo es como mencionaba en ese momento, autor colombiano. Ya tenemos su libro. Entonces, se va a leer entre varios... valga la redundancia, se va a leer entre los lectores. Y vamos a tener una sesión de Leo con 11 con Miguel de la Cruz y Darío Jaramillo y los lectores. En la Facultad de Letras también está organizando sus círculos de lectura. Y así como también la especialidad de lectura de nuestra universidad. También tendrán su espacio. Para hacer todo este fomento, estos círculos de lectura que se vayan ampliando. Eso es parte de ello. Y además también vamos a hacer un reconocimiento a Marco Tulio Aguilera, que es Marco Tulio Aguilera, escritor colombiano, que es parte de nuestra comunidad universitaria y que ha recibido varios premios en los años recientes, ¿no? Entonces, como puedes ver, Aurelio, hay una infinidad de cosas de la fila. Así es, y es lo que comentábamos al principio, ¿no? Cómo se ha convertido en un evento cultural que trasciende su sede, que han sido varias las que ha tenido varias a lo largo de 25 años, pero que trasciende el espacio de la sede, que involucra a toda la ciudad, para empezar, a todo Jalapa, y que logra conectar incluso fuera de Jalapa, ¿no? Invitar a personas que no viven en la capital del estado, sí, a visitar la Feria del Libro, precisamente por esta enorme diversidad de actividades que se pueden disfrutar en la Feria del Libro. Así es. Mira, da mucho gusto cuando empiezan a llegar visitantes del puerto de Veracruz, uh-huh, de Coatzacoalcos, de Poza Rica. Pero de repente a uno le da mucho gusto. A mí me da gusto que nunca falta alguien que pregunta por tal cosa, tal editorial o qué va a haber. Y por curiosidad pregunto, ¿de dónde viene usted? Ya me ha tocado escuchar que vienen de Puebla, que vienen de Oaxaca a la feria. Y eso me da mucho gusto, porque eso quiere decir que la expansión de la FILU en cuanto a su difusión y su importancia hace posible que venga gente de otros estados, ¿no? Y eso creo que es parte de ese éxito, ¿no? Por supuesto, ¿no? Nos escribe el auditorio, dice Leticia Berrones: gracias a Germán, a Aurelio y a la universidad por regalarnos su talento y la querida FILU. No, pues gracias a usted. Saludos. Saludos. Y bueno, estamos en una época en la que la transición digital nos está cambiando muchos paradigmas, ¿no? Uh-huh. Y algunos paradigmas como lo del propio libro, como un objeto a poseer, ¿no? Cada vez más personas recurren a libro electrónico, uh-huh, porque además de que las tendencias para evitar la deforestación, pues implican el imprimir menos papel, uh-huh, pues la accesibilidad también a las nuevas plataformas digitales para obtener materiales escritos, pues está cambiando la dinámica y nuestra relación que tenemos con los materiales editoriales. ¿Cómo está visualizándose este escenario dentro de una feria internacional del libro, ¿no? Un punto muy importante. Fíjate que hace 5 años la FIL de Guadalajara se planteó ya esta situación. Ahí viene ya el libro digital, ¿no? Ahí vienen ya, uh-huh, los libros electrónicos. Y algunos pensaban que iba a desaparecer todos los libros, ¿no? Como cuando surgía la radio y decía va a desaparecer el telégrafo, ¿no? Surgía, uh-huh, la televisión, va a desaparecer el cine. No, yo creo que van siendo complementarios. Incluso aquellas proyecciones de hace 5 años no se han superado, ¿eh? El libro sigue siendo amo y señor de las publicaciones. Uno es un romántico y redento, ¿no? Entonces sin uno duda compra uno el libro y el momento de abrirlo o leer las hojas. Sí, es todo un ritual. Es un ritual, ¿no? Pero para los más jóvenes. Los más jóvenes, no tanto. No tanto, exacto. Ya están muy, muy hechos, uh-huh, a la tecnología. Entonces, justo hay varias editoriales que tienen ya sus libros electrónicos, entre ellos nuestra editorial de la Universidad, uh-huh, Veracruzana, que se ha hecho un trabajo muy intenso al respecto. Y realmente las cifras que da nuestro director Edgar García Valencia son impresionantes. Hemos visto, por ejemplo, dado por las cuestiones de papel, costos, todo lo que significa, que un libro de la editorial, por ejemplo, que te gusta, hablar, por ejemplo, de la metodología educativa en la universidad, ¿no?, que son libros académicos. Aquí se imprimen 500 libros. Si logra, uh-huh, agotarse el tiraje, se vuelve a reeditar por costos, ¿no? Uh-huh. Bueno, este tipo de libros, por ejemplo, surgen en la plataforma electrónica y se dispara la cantidad de lectores. Es impresionante. Porque además no solamente están en los campos de la universidad, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Hemos visto, uh-huh, libros que tienen 3,000 visitas, 3,000 lecturas, ¿no?, a comparación de los 500 que veíamos acá. Sí, entonces, es otra dinámica. Totalmente. Finalmente, ese es el impacto que tiene lo digital, ¿no? Que no tiene fronteras, que, uh-huh, que se puede trasladar hacia donde nos podamos imaginar, ¿no? Fíjate, dentro de ese romanticismo que tenemos, uh-huh, ¿no? Los libros de poesía y la novela son los que más se venden. Para sorpresa nuestra, no. Los que más se consultan en los libros electrónicos de la universidad son los de agronomía, los de ingeniería, las ingenierías tienen mucha, mucha demanda. Y hemos visto cómo se potencia esa lectura, ¿no? Y eso es muy bueno. Y como bien lo dices, ¿no?, las generaciones actuales pues ya están muy, muy hechas a ese tipo de lecturas electrónicas. Es en cuanto a libros, pero también está la plataforma de revistas, las revistas científicas, que también tienen una plataforma importante. Y parte de ello, pues estamos viviendo esas transiciones en la Filu, ¿no? Y más que un medio electrónico supera al libro, más bien conviven, ¿no? Conviven en ambos aspectos. Pero sí es impresionante la explosión del libro electrónico en cuanto a las consultas o lecturas que pueda tener a nivel mundial. Y qué curioso que sean libros de especialización técnica, ¿no? Los que tengan mayor demanda, ¿no? Pues sí, porque para que veas, como es una difusión particular del libro universitario, pues sí se tiene esa demanda. Lo cual nos da mucho gusto que así sea. Sí, por supuesto, ¿no? La sede va a ser la misma de los últimos años, el gimnasio. El Complejo Deportivo Omega. Ahorita vengo de ahí, del Complejo Deportivo Omega. Justo hoy, Aurelio, tienes la primicia. Nos acaban de entregar las llaves del Complejo Deportivo Omega. Ya hoy, en su momento, los compañeros que se dedican a la tramoya ya están empezando a armar la Filu, ¿no? Ahorita vendrá el momento de la escenografía, toda la ambientación que se arma, y a partir del domingo llega a la estantería para poner todos los stands de nuestra feria, y ya el 5 de abril está listos para inaugurar. Para iniciar. Sabemos que es una de las grandes críticas y situaciones que dice el público asistente, el calor, ¿no? Y sí, la verdad. Pues sí. El problema, o sea, el espacio es muy adecuado en su extensión. Exacto. Pero el problema es de que está hecho el complejo, que es de lámina, y en estas fechas pues puede ser un poco... Sí. Nosotros nos beneficiamos porque bajamos como 5 kilos. Entonces... Bueno, sí. Lo vemos por ese lado. Pero bueno, pero hacemos todo lo posible por tener ventiladores, enfriadores, que a un espacio de esa magnitud es muy complicado tener un gran sistema de aire acondicionado. ¿No? Pero hacemos todo lo posible porque así sea, ¿no? Que lo tengamos una mejor forma. Y ojalá en algún momento, bueno, eso es simplemente un sueño, ¿no? Tengamos un espacio real. Un espacio dedicado exclusivamente a la Filu, que pues, no únicamente tiene que ocuparse cada año, ¿no? ¿No? Puede ser un espacio permanente de promoción de la lectura, ¿no? Un centro de convenciones, ¿no? Incluso el propio gimnasio Omega puede transformarse como tal, haciéndole una buena adecuación, porque el lugar es perfecto. Estamos en el centro, estamos en la zona universitaria, la extensión es la adecuada para nuestra feria. Incluso es algo que nos da mucho gusto como equipo de la Filu, que tenemos una gran demanda de actividades. Te he de decir que a partir del mes de enero ya no teníamos espacio para presentaciones de libros ni conferencias, de la demanda que tenemos. Entonces eso nos da mucho gusto, igual para las editoriales que participan, ¿no? A pesar de que las editoriales, como todos nosotros, nos quejamos que la economía no nos favorece, pero sí tienen ventajas, ¿no? Sí tienen algunas ventajas, por la cual pues la Filu se convierte en su referente de venta de libros, ¿no? Que además, eso, otra cosa, en un país en el que no se lee pues a los niveles que desearíamos, que se sigan vendiendo libros, pues es casi heroico, ¿no? A mí me sorprende eso, Aurelio. Realmente me sorprende, porque vamos a las ferias diversas. A la de Guadalajara va una infinidad de gente, ¿no? Y vemos la relación Feria del Libro de Guadalajara, violencia en Jalisco, por ejemplo, ¿no? Ciudad de México, minería, las cantidades que van a minería, igual. ¿Cuál es la relación? Y sí nos preocupa como cuestión social, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que esta sociedad cambie? Igual aquí, ¿no? Porque afortunadamente cada vez va más gente, pero ¿cómo se refleja la lectura en cambios sociales? Yo creo que eso debemos de tenerlo siempre presente. Y cómo el ciudadano, la ciudadana, pueden cambiar a partir de buenas lecturas, hacer una buena lectura de la sociedad y de los libros para hacer o tener otras opciones de vida, ¿no? Sin duda, una sociedad que lee, pues seguro que tendrá otras expectativas en su vida y no las de volverse criminal, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Ya lo decía Sergio Pitol, ¿no? Una sociedad que no lee es una sociedad ciega y sorda, ¿no? Y muda, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, es necesario esfuerzos como este ayuden a que esa sociedad abra los ojos, abra pues el corazón, el alma, lo que haya necesidad de abrir, precisamente para salir de estos momentos tan complejos que vivimos, ¿no? Sí, que nunca lo hemos, bueno, al menos yo creo que ni tú ni yo lo hemos vivido así, ¿no? No, y muchos de los que nos escuchan no hemos vivido estas situaciones tan extremas, pero hay que revertir el marcador, ¿no? Tenemos que mejorar las cosas, ¿no? Y la filo es un elemento fundamental para ello. Pues vamos a continuar hablando de ello después del corte. Estamos en micrófono abierto, no le cambie. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Las mañanas son mañanas de sol en... El Jardín de las Delicias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana con 3 minutos. En Radio Universidad Veracruzana. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477. A nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos charlando esta mañana con el coordinador general del comité organizador de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana, Germán Martínez Aceves. Germán, repítenos los datos generales de la FILO, de cuándo es... Así es, del 5 al 14 de abril, estamos ya unos cuantos días para que inicie. El horario es de las 11 de la mañana a 9 de la noche. El sábado 13 de abril tendremos venta nocturna, entonces hasta las 11 de la noche cerramos con ofertas especiales. Y es el Complejo Deportivo Omega, el lugar de esta filo aquí en Jalapa, ¿no? ¿Cuántas editoriales están participando este año? Participan sellos editoriales 540. Wow. Además, hay algo muy especial. El Pabellón Especial de Colombia. Uh-huh. La Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia va a estar presente y trae una gran oferta de los libros colombianos académicos. Pero académicos quiere decir de todos los temas, ¿no? Desde ingeniería, arquitectura, claro, hasta los sociales. De comunicación, hay libros de comunicación muy buenos. Tú sabrás que el periodismo en Colombia es fantástico. Es emblemático, ¿no? Ahí está la Fundación Periodismo. De García Márquez. Exactamente. Uh-huh. Entonces vienen libros de esa magnitud, ¿no? Y también estará una editorial colombiana que se llama La Oveja Negra, que uh-huh. es la que publicaba García Márquez. Uh-huh. Pueden estar también aquí con nosotros. O sea, son los invitados especiales, ¿no? Entonces van a estar en el Pabellón Central de Colombia. Y bueno, eso es lo que los invitamos a que visiten también la página de la FILU, uh-huh. que es www.v.mx/filu. Ahí está todas las actividades de todos los días, porque además va a haber también cine, hay cine también dedicado a Ripstein, porque se va a entregar doctorado honoris causa a Ripstein, Arturo Ripstein y a José Sarucán, y entonces va a haber un ciclo de cine de Ripstein y García Márquez también, ciclos de cine de Mick Género en la Casa del Lago, se va a realizar también ahí, y una exhibición especial sobre Humboldt, la mirada del explorador que hizo Ana Cruz. Entonces, en Humboldt no mencioné que se van a entregar las medallas al mérito Universidad Veracruzana, que son a cuatro grandes académicos, entre ellos un alemán, que es Hans Otto Dill, que viene de la Universidad Humboldt de Berlín, a Alberto Gómez, que es de la Universidad Javeriana Pontificia, Universidad Javeriana de Colombia, experto en Humboldt, que ha hecho un trabajo maravilloso, Jaime Labastida, que es un gran poeta, pero también un gran estudioso de Humboldt, y de la Universidad Veracruzana, al maestro Jesús Dorantes, que ha hecho un trabajo de ecología muy, muy intenso y un gran maestro, para un gran ejemplo para sus alumnos. Entre sus aportaciones es haber puesto estas cuotas para protección ambiental. Él propuso ese proyecto para proteger zonas y tener reservas ecológicas, ¿no? Entonces, bueno, es parte pues de esta filo. Y pues lo pueden ver a través de la página de internet. Ya en los próximos días empezará a circular el programa impreso. También habrá transmisiones por Facebook Live y eso, me imagino, ¿no? Por supuesto, Televisión Universitaria va a conectar varias, los eventos principales. Radio Universidad estará ahí transmitiendo por también. Por supuesto. Ahí estarán presentes. También se verán a través de Facebook Live. En fin, todo eso. Se ha vuelto también una revolución también para la comunicación, esta plataforma, ¿no? Sí, sí, sí, ya me da pavor porque me descubren de uno que se agazapa aquí tras los micrófonos de radio. Las redes sociales lo descubren. Sí, no, las redes sociales nos han cambiado por completo la dinámica de cómo llegar a las personas, ¿no? Y pues qué bien que la universidad esté pues a la vanguardia en ello, ¿no? ¿Hacia dónde va la FILU, Germán? Creemos que vaya a ser el gran evento del sur-sureste, eso sí, sin duda, y que tengamos un mejor espacio o adecuar mejor el espacio para tenerlo, y sobre todo que participe la sociedad, que participen todos, que la FILU es de todos, y que hagamos esta convivencia entre autores, académicos, lectores y todos en general, para hacer este proyecto nuestro, un proyecto de la sociedad, y hacer cosas diferentes. Hacia eso vamos. Y hacia allá hay que moverse, ¿no? Sabemos que tienes compromisos que atender. Te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros en micrófono abierto, Germán. Gracias. Y pues toda la mejor de las vibras, de los deseos, para que sea todo un éxito la FILU 2019, que además es la primera que te toca organizar. Ya, diferente. Sí, he estado en varias. Esto desde el 99 he estado, desde el 2000, mejor dicho, he estado en la FILU, en la organización, pero no es lo mismo estar... Estar ahí que estar al frente. Que sea soldado, que como dice el dicho clásico, que lo conoces, es lo mismo ser borracho que cantinero. Exactamente, no es lo mismo que lo mismo, ¿verdad? Pero pues todo lo mejor para esta edición de la FILU, y pues por supuesto que por ahí nos vamos a estar viendo, ¿no? Claro, Aurelio, serás bienvenido por allá. Muchísimas gracias, Germán. Y pues continuamos hablando un poco de lo que es la FILU, sobre lo que implica. Además del tema meramente académico, del tema de los libros, del tema artístico, pues también la FILU va a promover otro tipo de actividades sustentables, como dos rodadas en bicicleta que se celebrarán el 23, bueno, ya la del 23 de marzo ya ocurrió, pero habrá una más el 6 de abril, ¿no? Entonces la FILU también es medio ambiente, también es ecología, ¿no? Finalmente, lo que señalábamos, se trata de un evento integral que abarca pues todos los espacios que como sociedad debemos de cuidar, debemos de atender, tenemos que pues promover, ¿no? Para precisamente desatarnos de estas dinámicas de violencia que nos han secuestrado en los últimos años, no únicamente en Veracruz, ¿no? En muchas partes del país, en muchas partes del mundo, ¿no? Y interesante lo que nos comentó también Germán Martínez, de 27 editoriales universitarias con las cuales inició la feria hace 25 años, estamos hablando de que este año viene más de 500, lo cual pues nos revela la magnitud que ha tomado la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana, el interés que ha generado entre quienes se dedican al mundo, al mercado editorial, y pues sin duda es una gran experiencia, una gran oportunidad que además quienes vivimos en la ciudad de Jalapa nos debemos sentir afortunados de tener tan a la mano. Y pues bueno, ha llegado el final de Micrófono Abierto de esta de este día. Nos saludamos en la próxima emisión. En operador en cabina estuvo Juan Guillermo Romero Osea, en la producción Antulio García e Ilse Cervantes. Yo soy Aurelio Contreras Moreno y nos estamos escuchando en el próximo Micrófono Abierto. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana.